Espacio para cuñas promocionales. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. ¡Hey, gente! ¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Son ya las 14 horas y, bueno, estamos en viernes 15 de agosto. Ya estamos con la quincena, podríamos decirlo, ¿no?, de este mes. Y para el día de hoy les hemos preparado varia música de Chile, México, Ecuador. Además, también estaremos compartiendo una entrevista que lo hiciéramos a Max Berrú, acá en los estudios de esta radiodifusora, con quien conversaremos un poco sobre su historia en la música, también su historia en la política y de alguna manera su historia en el deporte de Latinoamérica. Estos son un poquito los avances que tenemos para el día de hoy. Les recuerdo que acá en la conducción les acompaña Darío Males y desde los controles tenemos la colaboración de Andrés Viracocha, quien nos va a estar ayudando a poner aquella música de nuestro continente que nos va a despertar el ánimo y, bueno, también nos va a ayudar a poner este viernes, a darle un saborcito de viernes a estas horas ya, que ya estamos casi por salir de nuestros trabajos, de nuestras oficinas, así que eso es el trabajo que tenemos preparado para el día de hoy. Nos vamos a iniciar Tradición Musical desde Chile con un tema que nos invita a romper las barreras raciales, sociales, si quieren, de la gente que a veces nos ponemos, ¿no es cierto?, y decirnos que todos somos unos, todos somos completamente iguales. Nos vamos con la canción Todos Juntos de Los Gaibas. Bien, gente, estamos acá de regreso en Tradición Musical. Estábamos disfrutando el tema todos juntos desde el sur del continente, desde Chile, con la música que nos traía. Era de los Jaivas, esta agrupación, que rápidamente les cuento sobre su trayectoria. Miren que acaban de cumplir 50 años sobre los escenarios. Este es una banda chilena destacada por la combinación del rock progresivo con ritmos folclóricos, junto con la interpretación de instrumentos y ritmos latinoamericanos, especialmente chilenos. Ellos se formaron en 1963 en Viña del Mar, en la costa de la región de Valparaíso, en Chile. En sus 50 años de actividad musical ininterrumpida, los Jaivas se han caracterizado por la exploración y fusión de diferentes estilos, desde la música tropical de sus inicios, siguiendo con el rock progresivo, pasando por la improvisación al estilo del avant-garde y el jazz, y también el rock clásico y la fusión latinoamericana. Durante su trayectoria, además de componer, arreglar e interpretar con gran número de temas propios de ellos, han musicalizado obras de Pablo Neruda y también han hecho arreglos musicales de canciones conocidas de los cantantes Violeta Parra y también de Osvaldo Rodríguez. Entonces, ya lo saben, hemos iniciado este programa de Tradición Musical con una banda que ha visto bastante de la vida del siglo XX. Cumplir 50 años haciendo música no lo hacen muchos artistas en realidad. Entonces, estamos iniciando este programa con los Jaivas en el tema Todos Juntos. A continuación, les quiero contar que en muchas ocasiones yo les he dicho que la música se ha convertido en un medio de transmitir ideas, de transmitir emociones, y en fin, un medio en el que le hemos puesto a la música una letra que exprese muchos sentidos, ¿verdad? En muchas ocasiones los temas son muy variados para que se alberguen dentro de las canciones. Es así que se canta al amor, al desamor, a la injusticia social y también a la felicidad. Aparte de eso, también están aquellos temas que se les cantan a los objetos, y en este caso, al tema que sigue, también le cantan a las bebidas. Y son varios los temas, las canciones que tienen en sus letras dedicadas a la bebida. Hay canciones que le cantan a la cerveza, al ron, y en alguna ocasión acá en Tradición Musical programamos un temita tradicional de Costa Rica, se llamaba Con Caña se hace el guaro. Ahora yo les quiero contar a ustedes que con agave se hace el mezcal, porque nos vamos hasta México a escuchar este tema, Mezcalito de Lila Downs. Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria aroma, tierra, agave y sol. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, ves su cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, ves su cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba llorón, con mezcal. Tanto llorar, me costó más. Cantaba llorón, con mezcal. Tanto llorar, me costó más. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, para todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechugalito, mezcalito de maguey, para todo mal mezcalito, para todo bien también. Uy, uy. La La penca de ese maguey, su espina me está matando. La penca de ese maguey, su espina me está matando. Acércate, chaparrito, que esta lumbre está quemando. Acércate, chaparrito, que esta lumbre está quemando. Barrica del palo santo del gusano de Espadín. Barrica del palo santo del gusano de Espadín. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Cantaba llorón, tanto llorar, cantaba llorón, tanto llorar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Para todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa todo mal mezcalito, pa todo bien también. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, recuerdo mal. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, recuerdo mal. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, recuerdo mal. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, recuerdo mal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. ¡Epa! Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Ta gota, gota, gotita de mezcal. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Querida gente, estamos de regreso en Tradición Musical, disfrutando algo de la música que sale allá desde México, ¿verdad? Y bueno, en este caso teníamos el tema Mezcalito, que nos traía la cantante Lila Downs. Y bueno, nosotros acá en Tradición Musical no vamos a perder la cabeza y tampoco el dinero, pero sí vamos a seguir inyectándoles energía y ánimo con la música que les traemos acá en nuestro programa. Estamos escuchando el tema Mezcal y yo les quiero conversar sobre esta canción, especialmente sobre la planta, ¿no? De hecho, este es uno de los mercados más fuertes que tiene México debido a que el mezcal es parte de una especie del agave o como nosotros los conoceríamos acá de penco, del cual se extrae, se le muele y se procesa esta planta para luego sacar el mezcal o uno de los más conocidos productos de esta planta viene siendo el tequila. Y bueno, con eso estábamos conociendo un poquito sobre el origen de esta palabra y el origen comercial también de este licor, el tequila. Y no estamos muy muy alejados de lo que sucede en nuestra cultura, ¿verdad? Acá en nuestro Ecuador, acá en la mitad del mundo, sucede lo mismo con el agave, solo que no lo procesamos y no llegamos a hacer de este una bebida alcohólica, sino más bien sale lo que es el chaguarmishki. Muchas personas conocerán de este producto que se saca de igual manera del agave y que muchas personas lo utilizan de manera... lo utilizan para beber, refrescarse o incluso aseguran que tiene propiedades medicinales. Muchas personas han asegurado eso, entonces a pesar de que no tiene un mercado tan amplio y mundialmente conocido como sucede en México, acá en nuestro pequeño Ecuador, nuestra pequeña gran patria, sucede algo similar con el chaguarmishki. Nosotros continuamos con más música y nos vamos a darnos una razón de vivir con Mercedes Sosa. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De amor y guía, razón de vivir mi vida. Para nuestros días. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir y vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. De vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Tradición musical. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Continuamos, gente, acá en la programación de Tradición Musical. Son ya las 14 horas con 20 minutos y bueno, continuamos acá en nuestro programa de viernes, calentando los motores para aquellas personas que quieran hacer algo en la noche, tengan ya algo agendado y bueno, vamos despertando los ánimos para este viernes 15 de agosto y las actividades que se realizan. Yo les quiero invitar a ustedes, queridos oyentes, a que se comuniquen acá al teléfono 2220-966 y se hagan acreedor de un par de libros que tenemos por acá. En realidad, son libros que ayudan mucho para reflexionar un poco sobre la historia política de nuestro Ecuador. Tenemos el libro Benjamín Carrión y la Cultura Nacional, Velasco Ibarra, Textos Políticos, y también El Estado, Nación y Región. Así que bueno, estos son libros que les estaremos entregando si se comunican acá al teléfono 2220-966. De igual manera, les quiero dar a conocer que el día de mañana, a partir de las 15 horas, en la sala Demetrio Aguilera Malta, se va a estar realizando la presentación de la obra Hecha Trizas con Prisas. Este es un trabajo que nos presenta la actriz Andrea Díaz Córdoba y que nos invita a toda la familia a congregarnos alrededor de este trabajo que nos va a ayudar a reflexionar un poquito sobre la visión de una niña en la ciudad, sobre todo la visión de una niña con relación a sus padres. Así que, ¿qué tal si se dan cita el día de mañana en la sala Demetrio Aguilera Malta para presenciar esta obra, Hecha Trizas con Prisa? Y como en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre hay muchas cosas por ver y conocer, el día de mañana, de igual manera, a partir de las 9 de la mañana, solo que eso va a tener su lugar en otra sala, eso va a la Lo que se va a realizar el día de mañana es la conferencia magistral Ajedrez por Correspondencia en la Sala Jorge Casa de 9 a 11 de la mañana. Si las personas están interesadas, pueden comunicarse al teléfono 022-292-878 o al celular 099-114-317-1. Ahí pueden preguntar cualquier cuestión o dudas que tengan sobre esta conferencia y ahí les van a poder contestar, ¿no? Van a poder llenar sus dudas sobre este evento, la conferencia magistral de ajedrez por correspondencia que se va a realizar en la sala Jorge Casa a las 9 de la mañana, el día de mañana. Y bueno, nosotros acá continuamos con más información, más música y les cuento que el martes pasado estuvimos teníamos una fecha un poco importante, algo importante, le digo de esta manera porque para muchas personas la pasamos por alto. Se estaba celebrando el Día Internacional de la Juventud y esto se dio como parte de una asamblea que la realizó las Naciones Unidas y declaró el Día Internacional de la Juventud un 12 de agosto. Pero bueno, ¿y qué es la juventud? Nos preguntaremos. ¿Será tal vez solo el estado de la edad? ¿Será tal vez una sensación? Esto en realidad abre mucho el debate, ¿no? Porque ciertamente no todas las personas que estarían enmarcadas en la edad de llamarse jóvenes, no tienen una actitud que se les caracterizaría como tal. Y de igual manera sucede lo contrario, personas que están bordeando los 40 o 50 viven con gran intensidad como si tuvieran 25, como si tuvieran 18. Y bueno, todo eso está un poco al debate y de alguna manera yo pensaría de que en realidad la juventud no se enmarca en el estado etario, ¿no? No es que nos enmarquemos en la edad y tampoco en las condiciones físicas, sino más bien es una condición que nosotros mismos nos damos y la sentimos de acuerdo a cómo vamos viviendo la vida, de acuerdo a cómo las personas viven la vida, evitando tal vez encasillarse en algunas formas de vida, evitando o rehuyéndole a la rutina y dándole más sabor a la vida. De esa manera yo consideraría que la juventud rasga y rompe el sentido de que sea un concepto que se acerque y que sea determinado por la edad. En esa medida es que, bueno, vamos a volver a los 17 años y una época muy, muy acalorada, muy, muy revoltosa, digamos, de muchas personas que las debimos de haber vivido en esa época, ¿no? Así que, ¿qué tal si volvemos a los 17 junto con el tema de Violeta Parra? Volver a los 17. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando como en el muro la piedra, y va brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia

que se ha convertido en todo un patrimonio de los ecuatorianos. Me refiero a la canción Sombras, que en esta semana les había presentado el tema en la interpretación de Chavela Vargas. Y les había comentado un poquito sobre la reflexión que había dado Jorge Núñez, presidente de la Academia de Historia del país, quien decía que esta canción nace en el contexto en el que el alfarismo hizo su gran revolución en el país. Y una de sus principales fue fomentar la identidad nacional creando conservatorios de música. Y en ese contexto fue que nació la canción Sombras, un tema nacional que se ha internacionalizado con varios cantantes de gran altura. Y uno de estos es Concha Buica, quien vamos a escuchar a continuación en este tema Sombras en su versión. Tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el recuerdo de las felices horas. Cuando tú te haya sido amor, me envolverán las sombras y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acariciaba. Amar, me envolverán las sombras. Calidad de música, sinceramente. Yo acá simplemente cerré los ojos y me dejé llevar por esta canción, y en realidad es que termina seduciendo desde el piano, los instrumentos y sobre todo la voz de Concha Boica, esta artista que ha tenido que pasar mucho para que llegue al lugar en el que se encuentra actualmente. Si ustedes quieren conocer sobre un poco sobre la vida y la trayectoria de esta artista, pueden acercarse acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y retirar un ejemplar de la revista Casa Palabras en su edición número 10, en donde está entre los artículos que se rescata y se cuenta la historia de esta artista de Concha Boica. También van a encontrar artículos que conmemoran los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el centenario de Julio Cortázar, esto a través de una crónica escrita por el presidente de esa institución, Raúl Pérez Torres, quien nos cuenta el año y cómo se vivió, cómo Quito vivió cuando este escritor nos visitó acá en el año de 1973. De igual manera, también se está recordando en esa revista la muerte y las obras del pintor Guillermo Muriel. Así que no se lo pueden perder. Que sea solo un pretexto para conocer más de nuestra cultura y más de la cultura internacional, acercarse acá a nuestra institución y retirar la revista Casa Palabras, que está calientita en la librería de esta institución. Nosotros continuamos con más música, pero en realidad continuamos con más notas acá. Yo les había prometido una entrevista con Max Berru, así que damos paso a nuestro segmento Diálogos. Acá conocemos más sobre este personaje. Tradición musical. Siendo un hombre que la nación sigo frecuentemente amenazado de muerte. Muchas voces hacen una opinión, muchas opiniones hacen una verdad. Y un diálogo hace un encuentro de verdades. Vamos a compartir los micrófonos junto a Max Berru. Él es líder de la agrupación Max Berru y Los Insobornables, una agrupación que está dando algunas presentaciones acá en nuestra ciudad, y con él compartiremos un poco sobre la trayectoria, su línea musical y sobre las proyecciones que tiene este grupo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Cuénteme, tras micrófono estamos conversando un poquito que ya ha tenido algunas presentaciones, ¿cierto? Sí, claro. Empezamos la actividad nuestra el domingo en la mitad del mundo, donde hay muchísima gente y la gente baila, se entusiasma. Y no es la primera vez, nosotros venimos todos los años prácticamente y hemos siempre tenido la suerte de cantar en ese escenario. Cuando usted estaba mencionando, cada año venimos, ¿no es cierto? Sí. ¿Quiénes vienen con Max Berru y Los Insobornables y de dónde vienen? Nosotros vivimos en Chile. El grupo está integrado, somos 5 músicos, 2 son hijos míos, Cristóbal y Tocori, más Joaquín Figueroa y Cristian Duarte. ¿Todos ecuatorianos? ¿O? No. Ecuatoriano solamente soy yo. Mi hijo menor es italiano y mi hijo mayor, Tocori se llama, él es chileno. Joaquín Figueroa es mexicano y Cristian Duarte es chileno. Una agrupación cosmopolita, ¿no es sí, cierto?, que sabe es. Amar sobre la música latinoamericana, ¿no es cierto? Sobre ese estilo, ¿cuáles son los géneros que ustedes topan, la música que producen? Bueno, mi grupo interpreta música folclórica, romántica, popular y nueva canción latinoamericana. Y bueno, me estaba contando un poquito, ¿cómo, en qué año nació la idea de hacer música para usted y cómo, cuáles fueron sus primeros grupos? No, bueno, la verdad es que yo nací cantando, y esa es la verdad, y he tenido varias... ¿Y su familia estuvo muy involucrada sí, con la música? Sí, por supuesto, mi padre, mi madre, todos mis hermanos hemos cantado en Cariamanga, la provincia de Loja, y por supuesto cuando yo estuve... formé varios grupos en Ecuador, cantaba con dúos, con tríos. Luego, cuando llegué a Chile, hice lo mismo. Fundé el grupo Guaira Pamushka. Después, Los Nubarrones, era otro grupo más grande ya. Y finalmente terminé con Inti Illimani. Después de Inti Illimani, seguí cantando solo. Canté con el grupo Amaru, que vinimos con ese grupo a Ecuador 2 veces. Luego formé Los Charros Insobornables y de ahí pasé a formar el grupo Max Berru y Los Insobornables, que ya, estamos actualmente cantando. Sí. Ajá. Pero para mí la curiosidad me despierta, ¿Por qué Max Berrú fue a Chile y no fue a otro lugar? ¿Cuál fue ese nexo ahí? Mira, yo cuando supe que el Mundial de Fútbol estaba en Chile, el año 62, yo me fui preparando para llegar a Chile ese año a ver el Mundial y me hice una programación bien pensada. Pensé que podía estudiar allá y tenía un primo mío que me podía... Hablando, ¿usted qué edad tendría ahí? El año 62. Yo jugaba fútbol aquí en la Liga Deportiva Universitaria, en las divisiones juveniles, y era fanático del fútbol. Entonces aproveché de ir a Chile a estudiar y para ver el Mundial, y me quedé allá. Me enamoré, me casé, me gradué como ingeniero, trabajé un par de años y luego me dediqué a la música. Profesionalizamos el grupo Inti Illimani y esa fue mi vida. Después vino el exilio, por supuesto. Claro. Me tocó vivir en Italia 16 años, recorrí el mundo, hice más de 3.000 conciertos en los mejores teatros de más de 60 países en el mundo. Y después, cuando se terminó el exilio, volvimos a Chile y tuvimos un recibimiento increíble. El cariño de la gente era inmenso. Y, por supuesto, ya uno se va comprometiendo con la lucha del pueblo chileno y me quería vivir allá. Y bueno, yo me quiero quedar un poquito en esta etapa de su vida, ¿no es cierto? Recordar un poquito los años de la primavera de Chile que llamaba Pablo Neruda. ¿Cómo era ese ambiente musical entre los grupos de música de izquierda y el folclore? ¿Cómo se vivía ahí? Bueno, era una etapa interesante en cuanto a los cambios, a los anhelos, a los sueños. Estaba la posibilidad de tener un gobierno popular con Salvador Allende, que era un socialista, que tenía muy buenas ideas. Entonces lo apoyamos. A mí me tocó apoyarlo desde que llegué a Chile dos veces, tres veces en las campañas electorales. ¿Y en sus canciones qué cantaba ahí? Y nosotros cantábamos de todo, cantábamos música... Yo cantaba música con Inti Illimani, música andina, por ejemplo, muchísima música andina, pero también cantábamos canciones de Víctor Jara, de Patricio Mann, de Violeta Parra, que son como los pilares fundamentales de la nueva canción chilena, que es un movimiento comprometido con los cambios, con las luchas del pueblo. Y de esa manera nosotros también nos involucramos en el proceso que se vivió y logramos el triunfo de Salvador Allende, y todos sabemos después lo que pasó. Nosotros estábamos para el golpe de Estado, nos encontramos en una gira por Europa, felizmente, porque si no, no sea la suerte de que hubiéramos corrido. Y ¿usted estaba conjuntamente con Inti Illimani por Europa? ¿O con... Sí, con Inti Illimani, claro, porque con Inti Illimani en Europa, el Quilapayún estaba también en Europa. Y así esos grupos no nos pasó nada, nosotros nos quedamos, sufrimos el exilio, por supuesto, claro, pero lamentablemente. Pero nosotros sí tuvimos un trabajo muy intenso en el trabajo solidario que había en el mundo a favor de la lucha del pueblo chileno para liberarse del fascismo, y de esa manera cumplimos con nuestro deber nomás, luchar para volver. Y bueno, ya han pasado varias décadas, han pasado ya mucho tiempo, ¿no es cierto? Y el contexto ciertamente no es el mismo. Y bueno, usted, Max Berrú y los Insobornables, actualmente, ¿cuáles son las temáticas que ustedes tratan en la letra? Bueno, nosotros tenemos de todo. Tenemos música romántica, música popular, tenemos mucho boleros, vals peruanos, rancheras, corridos, música, por supuesto, ecuatoriana, tenemos pasillos, tenemos salvazos, tenemos sanjuanitos, y también tenemos la nueva canción de América Latina, que es la canción comprometida con la lucha y los cambios. Así que es bien amplia nuestra gama. Su repertorio, ¿no? Nuestro repertorio, ajá. Sí. ¿Y por qué otros lugares de escenarios de nuestra América han estado pasando ustedes con su música? Bueno, este grupo es no tiene 10 años todavía. Hemos cantado en todo Chile y hemos venido al Ecuador. Todavía no tenemos la suerte de ir a otro país, sí. Ajá. Y bueno, y en los anteriores años que ha estado por acá, por Ecuador, ¿qué le ha dicho el público? ¿Por dónde más han estado presentando? Bueno, nosotros hemos hecho en Cuenca, en Loja, en Cariamanga, en Ibarra, hemos cantado en Esmeraldas y en Quito, por supuesto, en muchos lugares. Y creo que ha sido muy fructífero todo esto porque nos alimenta el alma y el espíritu poder entregar lo que hacemos. A la gente le gusta mucho y eso es lo que realmente uno espera, fortalecer el espíritu y el alma de la gente que te escucha. Actualmente usted dice que aún no cumplen 10 años, ¿no es cierto?, con esta agrupación, pero ya en la cuestión discográfica, ¿han tenido ya algunos álbumes? ¿Han publicado? No, solamente dos nomás, porque no hemos querido hacer más, porque también los grupos que integran, o sea, los integrantes de mi grupo, tienen otros proyectos, claro. Entonces, cuando coincidimos, lo hacemos, programamos, pero no, ellos también tienen otros proyectos, porque son músicos jóvenes, vienen de diferentes tendencias. Uno es jazzista, mi hijo chico es jazzista, mi otro hijo es blusero, y el otro tiene otros intereses. El otro es cantautor, el mexicano, bueno, pero de alguna manera confluyen un poco. Confluimos en los gustos y sobre todo en la amistad y la cosa familiar, el parentesco que tenemos, ¿no? Así que seguimos con mucha libertad. Disco, ¿recuerda el primer disco? ¿Cómo se llama? ¿En qué año lo sacaron? Nosotros tenemos, del 2004 hicimos Íntimo 1 y después del 2008 Íntimo 2. Ahora vamos a hacer otro, un tercer disco. Y el Íntimo 1, Íntimo 2, ¿cuál es la relación? No sé, con ese título me hace pensar tal vez en un concierto, grabado en concierto, cercanamente ahí con la gente. ¿Fue un poco así el disco? No, yo lo puse Íntimo porque como yo era Inti Imani, entonces Inti es con mayúscula y Mo es con minúscula, Íntimo. Entonces la gente ya más o menos entiende de qué se trata. Un poco para recordar. Claro, porque además eso me ayuda a mí. Y no, realmente son cosas que uno hace con tanto cariño que son parte de la vida de uno. Yo creo que son como hijos de uno estos discos, ¿no? Felizmente han sido bien recibidos y no vivimos de eso, por supuesto, pero nos ayuda bastante. Ya tienen gratificación con lo que la gente ya reconoce, claro, el tipo de música y la apreciación. ¿Y va a venir un Íntimo 3 o será otro nombre? Sí, no sabemos todavía, no sé cómo lo voy a poner, pero estamos recién eligiendo el repertorio. Y bueno, estamos cerrando ya nuestra entrevista y yo quisiera que nos invite usted a escuchar un tema de su último disco, Íntimo 2, para despedir nuestra entrevista y que nuestros oyentes le conozcan desde la música. Yo quisiera escuchar un San Juanito que se llama Cantando como yo canto. Cantando como yo canto, con esta canción despedimos nuestra entrevista, que hemos compartido los micrófonos junto a Max Berrú, quien es líder de la agrupación Max Berrú y Los Insobornables, quienes se encuentran acá en nuestra ciudad haciendo varias presentaciones. Y además de eso, también es un personaje de la historia de nuestra América Latina, una historia que se ha debatido un poco entre el deporte, la música y también la política. Bueno, muchas gracias por acompañarnos acá. Muy amable y muy buenos días. Como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo llora mi soledad. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo llora mi soledad. Pobrecita mi guambrita, ¿qué hará, qué hará? Sentadita en la playa, solita está. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan, y llorando como yo llora mi soledad. San Juan, San Juan, llorando como yo lloro a mi soledad, cantando como yo canto San Juan, San Juan, llorando como yo lloro a mi soledad. Pobrecita mi guambrita, ¿qué hará, qué hará? Sentadita en la playa, solita está, cantando como yo canto San Juan, San Juan, llorando como yo lloro a mi soledad. ¡Ánimo, señora Quita! Bien, gente, estábamos bailando esta canción, cantando como yo canto. Y es que, ¿quién más que los ecuatorianos podemos cantar el San Juan, una música patrimonial de nuestro Ecuador, verdad? Teníamos la presencia de Max Berru, quien nos acompañaba acá en nuestro programa Tradición Musical. Y bueno, acá el tiempo avanza y nosotros ya nos tenemos que despedir, pero yo les quiero dejar programando una cancioncita, una canción que nos recuerda que todos acá en la mitad del mundo, todo el territorio ecuatoriano lleva esta sangre ecuatoriana en este tema que nos trae la agrupación Dúo Pasionato. Yo les invito a que sigan conectados en los 940 AM y les invito a que nos escuchen la próxima semana, en donde Tradición Musical seguirá teniendo más música y también más artistas. Estaremos compartiendo más entrevistas la próxima semana, así que espero que sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde los controles tuvimos la colaboración de Andrés Viracocha y acá en la conducción Darío Marles les acompañó. Espero que tengan un buen fin de semana. Thank you.